ella vestida de heel figa. Vengo de la época más chida, mansiones con piscina. Sé que vas fuera si ya lleva puesta esa camisa. Desde aquí arriba cambian las vistas. No estoy hablando de esas visitas, Nikes con tiritas, callos y heridas, buscando la belleza donde duele inspira. El ego grande la tienen chica, David de Miguel Ángel, Fiorentina. Viendo a los Knicks y comiendo pics, les educaron ratas, tortugas ninja. La fe mueve montañas, no en esta vida. De una patada brotaron rappers como hormigas. Dividen la célula, lo multiplican, absorben como célula tu energía. Las calles están mirando, rock la familia, disparando bars, yo fucking killas. De esquina en esquina, como en bolsitas, XXL pa' mis big panitas. Las calles están mirando, rock la familia, disparando bars, yo fucking killas. De esquina en esquina, como en bolsitas, XXL pa' mis big panitas. Nueva tirada, os puse al día, e imagino cosas que luego imitan. Le estoy haciendo pelis a la Masía y a tu peña paleontología. Sé que no me entienden al Yazira. Querían un perro y trajo una menina. Cocinamos ese beef con que soy cecina y terminamos tu carrera como Turquía. Barra gorda, antidepresivo, estilo fino, anfetamina. Bufanda de Burberry, será de China. Bofetones de Spencer, la medicina. La fe mueve montañas, no en esta vida. De una patada, brotaron rappers como hormigas. Dividen la célula, lo multiplican, absorben como célula tu energía. Las calles están mirando, rock la familia, disparando bars, yo fucking killas. De esquina en esquina, como en bolsitas, XXL pa' mis big panitas.